que tal vez la luna esta noche desde la ventana. Venga, te invito a que, si aún no lo has comprobado, dejes por unos instantes lo que estás haciendo si no reviste ningún peligro. Y te asomes a la ventana, disfrutes de ese mágico espectáculo, la luna y las estrellas, alumbrando la ciudad semidesierta, mientras de vez en cuando ves pasar algún coche o alguna persona, mientras poco a poco todo va dejando de latir y la noche lo cubre todo con su oscura neblina.